tu vida digital en Territory Mac. Si te has perdido el iTunes Festival, durante todo el mes de octubre puedes ver gratis las actuaciones y los momentos más destacados del festival. Además, Apple pone a la venta los EPs exclusivos grabados en directo. Y hay fechas de entrega para los nuevos iPod Touch que rondan el 15 de octubre, aunque Oscar Ramos nos ha enviado un mail a la redacción comentándonos que en algunas Apple Store ya se venden. Y atención, porque el mercado de segunda mano de los iPhone 4 y los iPhone 4S está en completa ebullición para los usuarios que desean el nuevo iPhone 5. Los precios que ofrecen los vendedores del iPhone 4 empiezan desde los 240 euros hasta los 350 euros dependiendo del modelo. Y para los iPhones 4S, de 290 a 420 euros. Antes de comprar, estar atentos a posibles timos. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Y atención, amigos, porque en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los premios European Podcast Award en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web, en territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Bienvenidos a Territory Mac. Vive tu vida digital en Territory Mac. Hoy en Territory Mac, Álvaro Rodríguez, codirector y responsable de marketing de la revista digital Mac Today, presentará la versión 2.0 de la publicación. Ahora es la primera revista interactiva de temática Apple en español. Álvaro Bernal analizará su experiencia de uso con el iPhone 5. Roberto Escribano, productor musical y desarrollador, presentará su aplicación para dispositivos iOS Music Puzzle, que nos reta a resolver puzzles de música clásica. Compartiremos tus comentarios, curiosidades, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Hay una gran expectación en todo el mundo con el iPhone 5 para los clientes que lo desean y que aún no pueden tenerlo. Esta semana seguimos recibiendo muchos correos electrónicos a la redacción de Territory Mac que muestran vuestra impaciencia. Cristian es uno de los privilegiados que ya tienen su iPhone 5 y nos dice: tengo mi iPhone 5, pero no encuentro fundas ni adaptadores dock para el juego de altavoces. Y lo más triste, en Pepephone aún no tienen nano SIMs. Vicente Burrell dice: cada día estoy más contento con el iPhone 5. Lo único malo es que ahora el iPad 3 me parece lento. Elsa dice: qué suerte tenéis los que os podéis comprar el iPhone 5. Yo voy con el 3GS. Es modesto, pero hablo, me comunico con mis amigos y subo fotos. No están los tiempos para darse estas alegrías. En Twitter, Roberto se pregunta: ¿dónde están los iPhones? Una semana preguntando en la Apple Store de Valencia y no saben nada. Me vuelvo pa'l pueblo sin él. Si quieres estar informado de las existencias del iPhone 5, Apple tiene un espacio web para ello, en www.apple.com/es/retail/iPhone. Sintonizas Territory Mac. Diversas compañías de terceros empiezan a comercializar sus bases dock para el nuevo conector Lightning que usa el iPhone 5. Empresas como TLD y iPhone 5 Mod las muestran esta semana y parten de los $25. Recordamos que el conector Lightning que incorpora el iPhone 5 sustituye al conector de 30 pines después de 10 años de hegemonía. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad con Passbook, la aplicación integrada en iOS 6 que permite gestionar códigos de barra o bidimensionales al pasar tu iPhone o iPod Touch por un escáner para, por ejemplo, facturar las maletas en el aeropuerto. CNET ha publicado que Apple está ayudando a su expansión con el botón universal Añadir a Passbook, que se puede insertar en las aplicaciones en la web y en los correos electrónicos. Permitirá al usuario acceder a su pase electrónico en Passbook con solo un toque. Tim Cook, consejero delegado de Apple, ha escrito una carta dirigida a todos sus empleados en los que agradece el trabajo de todo el personal por los buenos resultados de este año y le regala vacaciones pagadas durante toda la semana de Acción de Gracias en los Estados Unidos. The Verge anuncia que Apple ha comenzado a corregir las anomalías detectadas por los usuarios en los mapas de iOS 6, mejorando la calidad de las imágenes vía satélite, incorporación de carreteras que no aparecían en la vista estándar, indicaciones de rutas, puntos de interés, resultados de búsqueda y aumento de zonas disponibles en 3D para el modo flyover. Las principales compañías de Internet y del mundo tecnológico como Apple, Google, Facebook, Mozilla o Microsoft han decidido unirse para crear Web Platform, un espacio online que pretende ser el punto de encuentro para fomentar y facilitar el acceso a los estándares web. El objetivo es facilitar el trabajo de los desarrolladores e ir rompiendo las diferencias entre navegadores y dispositivos. Peter Bobek, ejecutivo de Microsoft, ha confirmado esta semana que Microsoft Office llegará en marzo de 2013 a las plataformas móviles de Apple como aplicación nativa. En Apple Weblog apuntan que la compañía de la manzana estaría planeando dejar de usar chips de Intel en sus Macs. Cooperativa informa que Apple tiene previsto abrir nuevas oficinas en Chile para gestionar los mercados de algunos países de América del Sur como Perú, Paraguay, Argentina o Uruguay, según han sabido fuentes de la compañía El Mercurio. Y Clarifyet ha anunciado el resultado de un estudio de Onavo, la aplicación que permite controlar y reducir el gasto de datos móviles. Según esta fuente, una búsqueda y la posterior navegación con los nuevos mapas de Apple le supuso un consumo de 271 kilobytes. La misma operación con los mapas de Google le costó 1,3 megabytes. Por tanto, los mapas de Apple consumen hasta un 80% menos que los de Google. El periódico El País publica que cerca de 4.000 empleados de la principal fábrica china del iPhone 5 se declararon en huelga la semana pasada por las excesivas demandas de calidad de los productos y la obligación de trabajar durante la semana de una de las principales festividades del país. Según un comunicado de la Asociación de Defensa de los Derechos Laborales, China Labor Watch, ubicada en Nueva York. Sin embargo, fuentes de la empresa declararon a Reuters que la planta solo sufrió dos pequeñas y breves disputas y que la producción se mantiene con normalidad. Y terminamos el repaso a la actualidad. En una entrevista con Matt Lauer de la NBC en The Today Show, con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, le reveló que el consejero delegado de Apple, Tim Cook, le envió un iPhone 5 libre, un gesto que se suele hacer solo con los socios comerciales importantes y figuras públicas. Y esto es todo, Jaume. Como sabéis, el pasado viernes 5 de octubre se conmemoró el primer año sin Steve Jobs. En nuestras redes sociales te preguntábamos cómo has recordado al cofundador de Apple. ¿Qué fue para ti? ¿Si te ha influenciado en tu vida? ¿Cómo te sentiste el día de su muerte y cómo le recuerdas hoy? A la redacción de Territory Mac nos han llegado muchos correos con vuestros pensamientos. Ismael desde Caracas, Venezuela dice: le recuerdo cada día gracias a sus ingenios. Roger desde Barcelona: me temo que Apple ya no es la misma compañía desde que murió Jobs. Espero que el tiempo diga que estoy equivocado. Adela desde Bayshar, Miami Beach, Florida dice: nunca pensé que echaría de menos a una persona que nunca conocí personalmente. Oscar desde Madrid: pese a todo lo malo que se dice de él, ha dejado un legado tecnológico a la humanidad. Cristina desde Ibiza: cuando estoy en horas bajas me ayuda a escucharlo en la conferencia de Stanford. En Twitter Iván Peña dice: me quedé sorprendido, no me esperaba que su salud fuera tan precaria. Perdimos un gran visionario tecnológico. Un día antes del envío a los medios de comunicación de las invitaciones para la presentación del iPad mini, el australiano Sonny Dixon de 9to5Mac ha publicado en Twitter las primeras fotos del supuesto iPad mini. Podemos observar que incorpora el puerto Lightning y pantalla de 7,85 pulgadas. Diversas fuentes por internet informan que Apple ha encargado 10 millones de unidades. Hoy te preguntamos, ¿crees que el iPad mini será un éxito? Puedes responder en nuestra página web territorymac.com, seguir la conversación en Twitter con la etiqueta TerritoryMac y dar tu opinión en Facebook. La próxima semana daremos el resultado en antena. ¿Crees que el iPad mini será un éxito? Escucha Territory Mac donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac, iPod o dispositivo móvil. Vamos con las curiosidades que nos habéis enviado a la redacción de Territory Mac. En plus, là, c'est quand même un scoop, hein. C'est la housse officielle. Ouais. C'est la dotation. Marie, desde Toulouse, nos informa que 4.000 pilotos de la aerolínea nacional francesa Air France pronto estarán equipados con iPads. Medida adoptada por primera vez en una compañía aérea europea. Nos ha enviado un vídeo en el que uno de los líderes de este proyecto explica las ventajas de usar iPads, eliminando el peso de los manuales y documentación autorizada de consulta en papel que llevan los pilotos. Juanma tiene una beca de estudios en Los Ángeles, California, y nos comenta que la empresa Double Robotics de Mountain View, California, está trabajando en un robot doméstico con el cerebro de un iPad. El robot, bautizado como PR2, cuenta con un total de 7 cámaras y sensores. Permite al usuario ver, navegar y manipular objetos a distancia. Y Pedro de Zaragoza nos cuenta que Rick DJ para iPad nos dejará boquiabiertos con sus características profesionales y facilidad de uso. Es la primera aplicación para DJ que, combinada con la mesa de mezclas y Remix, proporciona un nuevo nivel de expresión y creatividad. Sintonizas Territory Mac. Puedes ver estos vídeos en nuestra página web, en territorymac.com. Y ya estamos impacientes por recibir tus recomendaciones y curiosidades. Puedes enviarlas a esta dirección de correo, redaccion@territorymac.com. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web, territorymac.com, y escúchanos cuando y donde tú quieras. El 12 de mayo, Apple inauguró la séptima Apple Store en el centro comercial Nueva Condomina de Murcia. El 28 de septiembre se puso a la venta en España el iPhone 5, y nuestro compañero Álvaro Bernal fue el primero de la cola del Apple Store de Nueva Condomina para comprar el iPhone 5. Ahora vamos a hablar con él. Conectamos con Murcia. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jaume, ¿qué tal? Álvaro, cuéntanos cómo viviste la salida del iPhone 5. Pues fui allí a las 8 de la tarde, estuve 12 horas justas, al igual que en la apertura, que fui a las 10 y abrían a las 10, pues esta vez abrían a las 8 y yo fui a las 8 del día anterior. ¿Fuiste con los compañeros del GUM? Con los compañeros del GUM, la verdad es que no, hubo solamente 6 compañeros del GUM de los 40 que somos en el grupo de usuarios Mac de Murcia, y contando la apertura... En la apertura pasamos la noche allí como 30, y éramos casi todos del GUM. Aquí hubo menos gente del GUM, pero porque hay que tener en cuenta que aquí es para comprar y no todo el mundo va para comprar. Claro. Hay que tener en cuenta eso. La verdad es que me sorprendió bastante porque cuando la apertura pasamos la noche allí unos 20-30 y allí no había que comprar, allí íbamos pues a la fiesta, nada más. Claro. En cambio... Aquí sí había que comprar y es algo que hay que comprar, no precisamente barato. Y la verdad es que pasamos allí la noche como unos 90-100 y por la mañana éramos un montón que tardaron una hora en acabarse los iPhones, ¿no? Cuéntanos alguna anécdota. Alguna anécdota, pues que por ejemplo hubo un iPhone 5 en la cola de un amigo que había venido de Francia y se lo compró allí y ahora iba a comprar otro. Y la verdad es que esa primera sensación de tocar el iPhone 5, al haber tantos iPhone 4 y 4S en la cola, sí. Tocas un 5 ahí en la misma cola y la verdad es que lo ves raro, pero luego ya entras y ya lo ves todo normal y ya empiezas a ver los 4 pequeños, porque aunque es media pulgada más, nada más, se nota muy grande el iPhone y es una perfecta máquina. Nos trataron muy bien, sobre todo a mí, que fui el primero. Y la verdad es que estuvieron toda la noche los de Apple dándonos bocadillos, dándonos refrescos, Coca-Cola, agua, café y croissant, donut, por supuesto. Y nos trataron muy bien, muy bien. Y la verdad es que esta vez hay que agradecer a Nueva Condomina, al igual que en la apertura dije aquí mismo que los de Nueva Condomina, el centro comercial Nueva Condomina, no estaba a la altura de un Apple Store y que no se habían sabido portar porque el guardia de seguridad nos hizo la noche imposible. Y el centro nos prometió que nos dejaría dormir dentro y luego nos sacaron a la puerta y de malas maneras además. Esta vez hay que decir que se ve que han aprendido esos errores, nos dejaron dormir dentro, dormir entre comillas, y menos mal porque no sé si allí en Barcelona y en toda esa zona habéis oído hablar de las catástrofes que ha habido en Murcia. Las inundaciones. Las inundaciones de Puerto Lumbreras, de Lorca, que aparte del terremoto de hace no mucho, sí. Ahora ha sufrido las inundaciones, ha habido muertos y demás. Y eso fue aquella noche. Y allí llovió lo que nunca había oído yo llover en la vida. Y allí parecía que el techo se caía, ¿no? Y me entrevistaron medios de comunicación, aunque luego solo salí en Gizmodo, que no es poco. Porque todos los de La Verdad, La Opinión y demás que me entrevistaron por aquí, pues... Y que me echaron fotos, luego no salí en ninguno y sus razones tenían, ¿no? Claro, porque había una noticia de mayor alcance. Ya te he dicho, las 20 primeras páginas de todos los periódicos estaban comentando la noticia esta y quitaron muchas noticias leves, me imagino, para dejar sitio a eso. Allí, menos mal que nos dejaron dormir dentro porque allí cayó, vamos, que si hubiéramos tenido que estar fuera no hubiéramos pasado la noche ninguno, es que no se podía. Aunque estuvieras con paraguas, es que aquello era un lago. Entramos en materia. ¿Cómo valoras el iPhone 5? Pues el aspecto físico me encanta, ¿eh? Es un iPhone precioso. Para empezar, la caja. La caja es la caja más bonita que he visto en la vida. Es preciosa, súper simple. La del blanco es blanca totalmente y la del negro es negra. Estás encantado. Me encanta. Ya se han olvidado de poner los iconos de estos de iCloud y demás en los lados. Eso ya lo sabemos todo. Ahora simplemente es el dibujo del iPhone y iPhone 5 y la manzana. No hay nada más. Es una caja preciosa. El iPhone, ¿para qué te voy a contar? Es precioso. Pesa muy poco. La pantalla es bestial, he estado haciendo pruebas, la he mirado desde todos los ángulos posibles y se sigue viendo brillante y cargada de luz. El sonido ha mejorado un montón. Ahora, al ser el conector más pequeño, le tengo que bajar voz al iPhone porque las mismas notificaciones de Tweetbot me molestan. Y he probado, pues tengo como 200 aplicaciones. Me pillé el barato, el de 16 gigas. ¿Y qué tal? La gente me decía que me iba a faltar espacio. Yo, la verdad, todas las fotos que hago se me pasan automáticamente al Mac mediante iPhoto, porque yo el iPhone no suelo cargar en el Mac, no de la luz. Y todo lo que yo grabo o fotografío lo paso automáticamente al Mac. Tengo mucha música y tengo muchas aplicaciones, pero sigo teniendo la mitad de la memoria libre. ¿Y la batería? Y luego la batería, pues tengo que ir a la Genius Bar. De hecho, ya fui porque la batería me dura asombrosamente poco, el único defecto que le he sacado. Y en la Genius Bar ya me dijeron que eso no era normal y que me lo iban a cambiar, pero el problema es que no hay ahora mismo existencias para cambiarme el iPhone. Vaya. Entonces lo que me han dicho es que me reservan cuando llegue una remesa, que me apartan uno Claro. para que yo vaya allí. Tengo que ir con la caja, con todos los cables y demás, y que me dan otro totalmente nuevo. Y eso es algo pues muy bueno. Mejor que te lo den en mano en la Genius Bar y como se hace siempre, como hicieron con mi Magic Mouse y demás. Claro. Pues esta vez parece que te dan otro totalmente nuevo en su caja y demás. Y eso es algo que está muy, muy bien pensado y demás. Aparte del problema de la batería que Apple te lo va a solucionar entregándote un iPhone 5 nuevo, ¿has tenido algún inconveniente más? Al resto, cero, cero, cero en absoluto. Burbujas de la pantalla. Mentira. Eso, ten en cuenta que se han vendido casi en todo el mundo 30 millones de iPhone, como me decían ahí en el Apple Store. Alguno tenía que salir malo y luego de esos 30 compradores alguno tenía que mentir, ¿no? Burbuja en la pantalla, cero. Calentarse sí se calienta, pero hay que tener en cuenta que es un aparato pequeño de aluminio y de cristal que se calientan los dos materiales muy fácil y que le están metiendo FIFA, le están metiendo Metal Storm, le están metiendo mucha tralla. A mí solo se me calienta con los juegos. No es normal que navegando por Safari se te caliente y si te calienta ve a la Genius Bar, ¿no? Y luego los rayajos. Es verdad que sí tengo amigos que sí les ha pasado, pero yo lo compré negro, que es el que dicen que se raya, y lo he tenido sin carcasa hasta hace 2 días. Y la verdad es que no se me ha rayado, no tengo picotazos, me lo dieron intacto, intacto lo he dejado y lo he llevado sin carcasa ni protector alguno. Hasta este sábado que le compré en Fnac una carcasa que, por cierto, me la vendieron rayada. Me di cuenta al salir de Fnac. Pero bueno, eso es otra historia. Ellos verán. ¿Y los mapas? Problemas con los mapas tampoco. Este sábado también te digo, fui de la estación de autobuses hasta la reunión del GUM con los mapas de Apple, con Siri diciéndome gira a la izquierda y gira a la derecha. Y me iba genial. Es que yo no entiendo. Yo creo que aquí en la cercanía esta, no sé si en el desierto de Texas hay una carretera que te la ponen encima de otra, no lo sé, pero aquí en esta zona a mí me ha ido bien. ¿Algún inconveniente con la wifi? Pues no, la verdad es que no. Hay algunas zonas de mi casa en las que apenas llega el wifi, pero eso no es cosa del iPhone, es que ahí tampoco me llegaba con mi móvil anterior y hay veces que cuando pongo ahí el Mac también se me desconecta. O sea que no entiendo. ¿Y diferencias en un problema de hardware? Pues tampoco. ¿Qué opinas de iOS 6? iOS 6, me encanta el no molestar, me encanta Siri en castellano, por fin, todos los recordatorios ya los añado con Siri y lo único que me falla, pues el Passbook, que a ver si se estandariza en España y poco más, es que el único problema que he tenido es la batería y me lo van a solucionar dentro de muy poco. Álvaro, gracias por explicarnos tu experiencia al ser el primero de la cola en la Apple Store de Nueva Condomina de Murcia y contarnos tu experiencia de uso durante las primeras semanas con el iPhone 5. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti, Jaume. Un saludo para todos los oyentes y recordad que me pueden encontrar en Twitter mediante mi nombre de usuario, @AlvaroBernalNet, todo junto. y en mi página web www.alvarobernal.net. También he de decir que ahí en mi página web, que tiene su sección de blog, he hecho ya reviews de la cámara del iPhone, que es alucinante, es lo que más me gusta de todo el iPhone, la cámara, y también de los AirPods, que son maravillosos. De hecho, estoy con los AirPods y nada, bestial la máquina, bestial. Un saludo y muchas gracias, Jaume. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Roberto Escribano es nuestro siguiente invitado. Acaba de publicar la aplicación Music Puzzle, que nos reta a resolver puzzles de música clásica. Conectamos con Pamplona. Buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo nació la idea de crear esta aplicación? Bueno, yo soy productor musical de profesión y apasionado de la programación y todo esto desde mi época del Spectrum de 48K. Con toda la movida esta de iPhone, de iOS y las facilidades y el boom también que ha sido, me animé a empezar a retomar un poco el tema de programación y todo esto, sobre todo para videojuegos, que es lo que siempre me ha apasionado. Y bueno, me parecía que era bastante fácil empezar con algo de música, algo que tuviera que ver con música. El puzzle contiene piezas que tienen trozos de melodías clásicas y tenemos que ordenarlas correctamente. Es un juego para sistemas iOS que combina música y la física. Yo lo he dicho así, de una manera muy rápida y fácil, pero el reto es importante. Cuéntanos un poco la dinámica del juego. Sí, el juego consiste en tenemos cuatro cubos de colores distintos y cada cubo tiene un fragmento de una melodía conocida de música clásica. Conocías unas más, otras menos, también depende del nivel de dificultad. Lo que tenemos que hacer en el juego es ordenar esos cubos en el orden que va la melodía para que al reproducirlos se reproduzca la melodía en ese orden correcto. El tema de combinarlo con la física era un poco por no hacer que fuera sin más seleccionar un orden, que quedaba como demasiado fácil. Entonces, los cubos, al tener el sistema de física con gravedad y tener que ponerlos en la plataforma, pues hace que tengas que muchas veces volver a darle a uno y a otro, se te va de la cabeza que era lo que había sonado, se te olvida, entonces ahí es donde entra un poco la mecánica del juego. ¿A quién va dirigido este juego? Bueno, va dirigido, supongo que a todo el mundo que le guste la música, yo creo que más o menos le puede gustar a todo el mundo, sobre todo la música clásica, por supuesto, aunque hay canciones tan conocidas que, aunque no seamos amantes de música clásica, seguro que las hemos escuchado 100.000 veces. Sobre todo este tipo de gente que le gustan los juegos no demasiado complicados, sino estos casuales que se llaman ahora, y la gente también que le gusta la música en cuanto a una manera de aprender esas melodías, de reconocerlas, de saber de quién son, porque al final, al reproducirse, nos aparece el título del autor. Y así pues tener más localizadas esas melodías que muchas veces oímos y que tampoco sabemos ni de quién son ni igual cómo son exactamente. Entonces, al ir probando, podemos construirla. Music Puzzle cuenta con una rica selección de 40 de las mejores canciones clásicas en la versión completa y 10 en la versión gratuita. Habrá mucha gente que se esté preguntando, caray, ¿has tenido que pagar derechos de autor por todas las canciones? Esta es la pregunta del millón, la pregunta que me hace todo el mundo que le enseño el juego. No, las canciones de música clásica no tienen derechos de autor en cuanto a que no hay que pagar la utilización de esa propiedad intelectual. La interpretación o la grabación sí que habría que pagarla, o sea, yo no puedo coger algo de una orquesta cualquiera y utilizarlo aquí. Pero yo, pues, como te decía antes, soy productor musical y tengo pues, unas librerías ya que yo he pagado esos derechos de reproducción de los que he echado mano para hacer este juego. Entonces, digamos que está todo, por supuesto, legal y todo controlado en ese sentido. De todos los títulos que podemos encontrar en Music Puzzle y que podemos jugar, ¿cuáles son tus preferidos? Bueno, la verdad es que hay muchos porque he cogido los que yo más también tenía en la cabeza. Pero si tuviera que decir tres preferidos, uno podría ser la danza húngara, otro sería el claro de luna y otro es el que está en el nivel 10 precisamente, que es el último de la aplicación gratuita, que es el Nessun Dorma de Puccini, que es una canción muy bonita que la puse también para eso, ¿no? Para que al ser la última de esta versión gratis, pues anime a la gente que quiera seguir a coger la otra completa y poder seguir descubriendo canciones. Music Puzzle.